Este que se está, che, así paréntesis, abordaje territorial acá en el nido, vayan, aprovechen. Pero ahora lo metemos a nuestro amigo que lleva adelante el micro Código Verde acá en el programa y hoy en vivo desde la Feria Internacional de Ambiente, hablamos de César Goya. César, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, para nuestro operador también allí, Pablito Naño. Muy buenos días. Bueno, hoy estamos en un lugar, imagínate cómo estaré en este lugar que si aquí se respira ambiente. Tal hoy cual. Justamente en el Día del Ambiente, así que qué mejor que festejarlo con capacitación, qué mejor que festejarlo con tus pares que están aquí en el Centro de Convenciones, con justamente dado, se hace vio el inicio a esta feria, ya recién estuvo el intendente aquí dando la apertura a la Feria Internacional, con muchas delegaciones que han llegado de afuera, también que han llegado de toda la República Argentina para poder exponer y participar de esa Feria de Ambiente, y muchas escuelas, muchos alumnos de aquí de la ciudad de Concordia. Y es por eso que estamos justamente con uno de los organizadores, que es Héctor Rivero. Héctor, contanos un poquito qué es lo que la gente puede venir y ver, porque no solamente estamos un día, sino que es miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Así es, muy buenos días, Pablo. Hola, ahí, Héctor, ¿cómo estás? Está. Felicitaciones, porque ya estamos en marcha. Así es, está, como bien nos comentaba acá César, ya dimos inicio a la apertura oficial, con la presencia del intendente Francisco Afue, autoridades locales, provinciales, también del orden de la educación, departamental de escuelas, y por supuesto con todos los alumnos y docentes, 70 proyectos de escolares tenemos este año, diferentes proyectos de educación, por supuesto, ambiental, y este año se entraba en lo que es el cambio climático, ¿no? Que tiene marcados efectos, por supuesto, en nuestra región y a nivel local, que estamos saliendo nuevamente de una inundación que nuevamente nos afecta. Así que muy contentos, con muchas expectativas para estos tres días. Contanos un poquito, Héctor, ¿te sorprendés así cuando vienen de otro lado, con los proyectos, con las iniciativas, y esto que vos siempre andás pensando, aplicarlo después en Concordia? Así es, así es. Acabamos de hacer el recorrido con el intendente, como te mencionaba, y bueno, la verdad que sí, muy, muy interesante. Nosotros ya teníamos un boca de urna, como se dice, porque teníamos los proyectos, ¿no? Que ya nos habían llegado, nos vienen llegando en estas últimas semanas, que ya cada uno de ellos entregó. Sabíamos los títulos, sabíamos más o menos la temática, y ahora lo vemos acá expuesto, así que muy interesante. Además, agregar que es el cuarto internacional de robótica ligada al ambiente, y que son propuestas muy interesantes para sobre todo pensar soluciones sobre naturaleza, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza, como se llama hoy en día, a diferentes problemáticas ambientales que nos atraviesan a todos, ¿no? A todos los seres vivos, no solo pensar en el ser humano, sino también las flores y la fauna, ¿no? En general, así que sí, siempre nos sorprenden y cada año vienen con mayor profundidad y mayor poder de análisis y de propuestas, y además viable, como vos decís, Pablo, ¿no? Pensar en la viabilidad de estas propuestas. Perfecto. Sean aplicables, ¿no? Héctor, me haces un paneo de, por decirte, los lugares más lejos que han venido a ser partícipe de la feria, porque sé que por consulta habían consultado de todos lados, me lo contaste vos a eso, pero hoy presente, ¿te vinieron de varios lugares? Sí, así es, nosotros tenemos de 5 países hermanos de Latinoamérica, vinieron por supuesto, como siempre, desde México. Nos están visitando de Paraguay, han venido también desde Ecuador, Perú, desde la hermana República Oriental de Uruguay, que siempre nos acompañan. Así que bueno, tenemos 5 delegaciones de países extranjeros. Qué lindo. Y a nivel nacional tenemos ya aquí presente en este día todo lo que es la delegación de Córdoba, Corrientes, Buenos Aires. Gente que vino directamente de Cerrito también, que siempre nos acompañan aquí en nuestra provincia, y como te mencionaba, de Buenos Aires y de Córdoba, que ya están aquí y ya están exponiendo, y muy contentos por estar aquí y participar, ¿no? Además de destacar que a nosotros lo que hacemos a través de convenios con diferentes ferias a nivel regional e internacional, también otorgarles espacios, ¿no? Para que ellos puedan también exponer sus proyectos en otros países, y esto es algo muy interesante que por supuesto tiene una feria de este rango, ¿no?, a nivel internacional. Perfecto, mirá qué buena noticia. Héctor, también te quiero preguntar, obviamente que la invitación se extiende a toda la comunidad, ¿cómo están manejando los horarios? Recordarle a la gente que esto es libre y gratuito, la gente puede ir a disfrutarlo, ¿no? Sí, así es, libre y gratuito, arranca hoy miércoles 5, continuamos mañana, jueves 6 y el viernes 7 también vamos a estar hasta el mediodía, hasta las 12 horas aproximadamente con las exposiciones y vamos a estar iniciando el acto de cierre y clausura final con la entrega de premios y distinciones, ¿no? Pero bueno, durante estos días vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, luego ahí vamos a hacer un corte en las exposiciones y lo vamos a retomar a la tarde a las 14 hasta las 18. Y luego a la tarde, tarde-noche ya, 18:30 a 21 horas, vamos a estar con las exposiciones y disertaciones de reconocidos especialistas en diferentes temáticas, ¿no? Que muy, muy interesante, también vienen desde otras ciudades a exponer, y solamente exponer aquí. Vamos a tener de Américo Schwarzman, que viene a presentar su libro, también a Pibernus, que tiene libros muy interesantes para poder debatir en la cuestión ambiental, ¿no? Aparte muy vinculado al tema educativo, la verdad que buenísimo, ¿eh? Héctor, como siempre, vos sos un amigo del programa, pero siempre agradecerte la predisposición y nuevamente felicitarte porque sé que laburaste un montón para que esto sea una realidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar siempre. Déjame agradecer por supuesto a César que nos está acompañando en esta edición. Y bueno, lo esperamos a todos, libre y gratuito, aquí en Centro de Convenciones, para conocer y disfrutar de las grandes propuestas. Muchas gracias. Perfecto, Héctor, un fuerte abrazo. Bueno, pasame con César, hablando de ambiente. Sí, acá estoy. Hablando de ambiente, él está en su ambiente, es el terreno de él. ¿O no, César? Exacto, estamos en nuestro ambiente. Que la verdad que es bueno poder conocer también todo lo que se está haciendo. Ya en varias ediciones hemos hablado con Manuela, hemos hablado con Mariana, que son parte de Luz de Libirá, sobre esta iniciativa que se viene realizando, que ya fíjate que es la octava edición y que se agrega es la cuarta en robótica también, donde saben que la imperiosa necesidad, y justamente teniendo carreras aquí en la ciudad de Concordia, el caso de mecatrónica en la UNER, el caso de también carreras afines en la UTN, entonces está bueno también que los chicos, desde chicos, aprendan lo que significa el tema de robótica, ¿no? Así que bueno, este es el cuarto encuentro. La verdad que la gente si puede y quiere poder venir a ver, porque lo que creo que más allá de todo es interesante venir y observar y poder hablar con los chicos que están presentando sus trabajos, que ellos están siendo evaluados porque, bueno, hay un certamen y hay ganadores que se van a dar de esta ecociencia, donde luego van a una instancia. Pueden ir nacional e internacional también, ¿no? Hay muchos intercambios de lo que es Paraguay, Perú también, hay ciencias de ambiente que se hacen en Portugal y España, donde tienen esta posibilidad ir pasando estas diferentes instancias. La verdad que está súper, súper interesante y poder escuchar las charlas también, que la verdad que los temas son interesantes. Vos fíjate que ahora se va a dar una charla que tiene que ver con el tema del uso sostenible de la madera, que creo que está bueno enterarse qué es lo que se está haciendo en la ciudad de Concordia, en el caso específico del INTA, qué es lo que se está trabajando con respecto al tema de algo que tiene que ver con la forestación, que tiene que ver con el uso sustentable de la madera. Sin duda. César, qué bueno esto que contaba Héctor de los diferentes lugares que han venido. Estamos hablando de la Argentina, pero del exterior también, varias delegaciones y aparte muchas consultas. Da la sensación de que vienen un franco crecimiento la feria, ¿o no? Sí, vos sabés que acá lo tengo a Mariano Bonato, viste que es uno de los auspiciantes de Gran Par. Fíjate, esto también está bueno que la gente conozca que hay un desarmadero ecológico que fue armado para eso, que me parece interesante. Lo voy a saludar, que justo lo veo acá, que anda recorriendo en el pasillo. ¿Cómo estás, Mariano? Participando y compartiendo y viendo un poquito la feria internacional que se está realizando aquí en el Centro de Convenciones. Para Radio Lur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un amigo de la infancia, Mariano Bonato. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Pablito, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Che, bueno, felicitaciones también por ser parte de esto, Mariano. La verdad que es un lujazo que sea Concordia, ¿o no? Sí, la verdad que es muy lindo, muy lindo. Vine siempre apoyando este tipo de eventos, este tipo de iniciativas La verdad que es muy conmovedor ver a los chicos participar, a las escuelas también participar. Quería contarte a vos y a la audiencia que también nuestra empresa participa junto con una... Nosotros le donamos a la Sociedad Protectora de Animales, hemos donado los cinturones de seguridad que hoy para nosotros son un desperdicio y la verdad que tienen mucho mucho valor económico. Seguro, qué bueno. Sí, los cinturones de seguridad y las alfombras de los autos. Con las perfumes de los autos, que para nosotros también son un desperdicio, ellos le ponen a la escucha de los perros, le hacen un recubrimiento para que hoy que hace mucho frío, los perritos estén un poco más protegidos. Y también lo más interesante es que en la escuela número 10 presentó un proyecto que lo están exhibiendo acá en el salón, donde con los cinturones de seguridad, ellos, toda la escuela completa, se pusieron a fabricar collares para perros. Mirá qué bueno, che, mirá qué bueno. Mirá qué dato nos tirás, Mariano. Sí, la verdad que un proyecto muy lindo y todo es para donar a la Sociedad Protectora de Animales. O sea que de una problemática que teníamos nosotros, que era, bueno, ¿qué hacíamos con los cinturones? Porque tenemos que buscar una solución a esto, porque era un problema ambiental también. Se creó algo espectacular, algo formidable. Los chicos de la escuela participan, generan valor, o sea, valor en sus conocimientos. Sí, sin duda. Y aparte, Mariano, viste que recién hablábamos con Héctor Rivero, uno de los organizadores, y nos comentaban que hay delegaciones de el exterior, de Córdoba, de Corrientes. ¿Sabés qué bueno? A partir de esta iniciativa de ustedes, que esto se replique en otras partes, la verdad que buenísimo también. Esto es lo que genera una feria. Correcto, esa es la idea. Esa es la idea, que haya un efecto contagio, porque está todo disponible. La idea es que este proyecto que generaron los chicos se pueda replicar en todo el país, porque se puede. Fíjate vos que Sociedad Protectora de Animales está en todo el país. Seguro. Y empresas como las nuestras, que trabajan con la misma modalidad, o sea, desarmaderos habilitados, tienen la misma problemática y están distribuidas en todo el país. Tal cual. Por eso es bueno el mensaje que se manda desde acá. La verdad que buenísimo, Mariano, te felicito por ser parte de esto también, la verdad que me parece que entre todos tenemos que hacer fuerza para ir cambiando cuestiones ambientales y por eso está buenísimo. Sí, la verdad que también te agradezco a vos, Pablo, y a César Goya, que siempre, él tiene los mismos valores que yo, por eso nos identificamos y nos sentimos que hay muchas cosas en común, y sabemos que hay más gente como nosotros y la verdad que eso me pone muy contento. Perfecto, un lujazo tenerte, Mariano, te mando un abrazo enorme. Gracias, saludos a todos. Perfecto, ahí estaba. Mirá vos, Mariano Bonatti, un amigo de la infancia. Amigo, mirá vos, que sabía que lo conocía, así que yo dije, vamos a aprovechar a charlar. Pero vos fíjate que todas estas iniciativas, muchas veces la gente común no lo sabe, ¿viste? Si se trabaja en la ciudad de Concordia, ¿viste? Ahí se está haciendo el intendente, que estuvo recorriendo stand por stand, se tomó su tiempo para poder venir y recorrer y conocer lo que se está haciendo aquí en el centro de convenciones, que eso me parece interesante. Así que la verdad que la gente puede venir, es totalmente libre y gratuito. Hay único canje, que recién me avisaban que ya está disponible para poder justamente canjear todo lo que son las tapitas de que estuvieron juntando a las escuelas. Bueno, la dejan acá, le dan un regalo que justamente tiene que ver con esto de sacar todo lo que es la basura, todo lo que son los reciclados, darle un valor y dejarlos para que luego se lo pueda disponer y darle un valor agregado a esto que es el reciclado, ¿no? La verdad es que, vos fíjate, Mariano contaba lo que se viene trabajando con la Escuela República de Entre Ríos también, y está bueno enterarnos también qué es lo que se está trabajando en materia ambiental. sin duda, ¿eh? Bueno, brillante el laburo, César, como siempre, la verdad nos pone contento que esta feria se lleve adelante, que siga, mirá, la octava ya, y que vaya en un crecimiento constante, ¿eh? César, brillante tu laburo. Un abrazo y saludos para todos. Perfecto. Yo recuerdo, ahora que me estoy acordando, porque lo estoy viendo acá, a la gente de Hostal del Río. Bueno, en Hostal del Río se ha hecho un centro de interpretación ecológico, que se integra todo lo que es San Carlos y lo que es el Naranjal de Pereda, que me parece interesante que la gente lo conozca, porque están yendo muchas escuelas, pueden ir muchas más, así que el programa de esta semana tiene que ver con eso, con una charla que hemos hecho con Pablo Tizoco, hablando sobre esta iniciativa también que se suma allí en Hostal del Río, ¿no? Con este centro de interpretación, que era algo que la gente había votado en su momento y que después no se le dio bolilla, se hizo un pelotero. Bueno, hoy ya el centro de interpretación ecológico Hostal del Río está funcionando y tiene que ver con esto, que tiene que ver con la conservación del Parque San Carlos, conservación de la flora y la fauna, y saber también los atractivos culturales, como el caso de la Fundación de Concordia, o el Naranjal de Pereda también. Perfecto, la verdad que buenísimo, ¿eh? César, te mandamos un abrazo enorme y felicitaciones por el laburo. Bueno, un abrazo para ustedes, hasta la próxima encuentro. Perfecto, perfecto, vamos a hacer un balance, ¿eh? Abrazo grande, César. Perfecto, ahí está. Bueno, qué lindo, che, qué lindo, porque esto está pasando en Concordia. Aprovechen, che, que tienen la posibilidad de ser partícipe, ver un montón de cosas que se hacen en otros lugares. La verdad que buenísimo. Es acá en el centro de convenciones.